La sucursal en Zhongnan de la Asociación General de Coreanos en China publicó hace poco una declaración para exigir a las autoridades surcoreanas recién electas no tomar la actitud ambigua ante la demanda de la población para la cancelación de la ubicación del SAT, sino pasar de inmediato a su puesta en práctica.